Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Fue uno de los fotógrafos más notables del siglo pasado en América Latina y contribuyó en gran medida al desarrollo de la fotografía moderna. Manuel Álvarez Bravo nació el 4 de febrero de 1902 en la Ciudad de México. Te comparto su historia. A los 12 años de edad perdió a su padre y Manuel tuvo que suspender su formación académica para salir a trabajar y ayudar a su familia. Sin embargo, no por ello olvidó su gusto y predilección por la fotografía, una actividad que desde pequeño abordó de forma autodidacta. En 1915, convencido de su vocación, ingresó a la Academia de San Carlos para estudiar artes. En 1923, conoció al fotógrafo alemán Hugo Brehme, de quien obtuvo su primera influencia en el mundo de las imágenes. Álvarez Bravo maravilló al mundo con sus instantáneas que inmortalizaron paisajes y a la sociedad mexicana. En 1925, contrajo matrimonio con Dolores Martínez de Anda, quien años más tarde asumió la fotografía como su profesión, así como también tomó el apellido Álvarez Bravo. Y ya a finales de la década, Manuel estableció relaciones de amistad con la fotógrafa Tina Modotti y los muralistas Diego Rivera y Pablo Higgins, quienes influyeron en gran medida con la ideología del fotógrafo y su manera de percibir el mundo. De acuerdo con los expertos, las fotografías de Álvarez Bravo son muestras magníficas de la vida real de aquel tiempo. En 1930, cuando Tina Modotti dejó nuestro país, Manuel heredó su trabajo de fotografías a los más destacados muralistas para la revista Mexican Folkways. A partir de entonces, trabajó como fotógrafo independiente y profesor de fotografía en su propio estudio. En 1932, el fotógrafo mexicano realizó su primera exhibición individual en la Galería Posada. Luego presentó diversas exposiciones con fotógrafos de la talla del francés Henri Cartier-Bresson. A lo largo de su vida, el fotógrafo mexicano adquirió una madurez artística al combinar técnicas diversas, encuadres y características tales como yuxtaposición, aislamiento de detalles y hasta un ordenamiento con rigor geométrico combinado con imágenes familiares tan llenas de tradición. El mexicano recibió a lo largo de su experiencia distinciones como la condecoración de la Orden de Artes y Letras Francesas. En 1974 le concedieron el Suraski Art Prize y en 1975 el Premio Nacional de las Artes en México. Además fue nombrado miembro honorario de la Academia de Artes de México. Sus trabajos destacaron por la sencillez y belleza de la fotografía en blanco y negro, pero sobre todo porque tenían el poder de transportar a su público a un mundo diferente. Álvarez Bravo retrató también a sus amigos Diego Rivera y José Orozco. Su obra fue exhibida en un total de 40 exposiciones individuales y colectivas y actualmente se encuentra en colecciones de diferentes museos internacionales como el George Eastman House, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y el Pasadena Art Museum. Manuel Álvarez Bravo murió a los 100 años de edad, un 19 de octubre de 2002. Este mes lo recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.